en estos tiempos de aislamiento, no hay que perder la calma. La Cachilo trae cuentos para que disfrutes en casa. ¿Y si hoy hacemos preguntas? Comenzamos por María Elena Walsh. ¿Qué es un hipopotamito? Un hipopótamo tan chiquitito que parezca de lejos un mosquito. Que se pueda hacer upa y mirarlo con lupa. Debe ser un hipopotamito. ¿Qué es una vaca rara? Una vaca que come con cuchara y que tiene un reloj en vez de cara, que vuela y habla inglés. Sin duda alguna es una vaca rarísima, muy rara. Escuchamos Limericks de María Elena Walsh, de su libro Zoo Loco. Lectura, Laura Quinteros. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio aire libre. 91.3.